Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por dejarnos acompañarles día a día con la mejor información en Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. La pugna legal que mantiene a los herederos del escritor escocés Arthur Conan Doyle finalmente llegó a su fin. El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos encontró que los personajes y los trabajos del escritor escocés en ese país han caído en el territorio de dominio público, lo que anula los derechos de propiedad intelectual. La ampliación de esta información con Darío Manes. En pasados días, los medios norteamericanos hicieron eco de la pugna jurídica mantenida entre los herederos del autor de Sherlock Holmes y el escritor Leslie Klinger, quien publicaba un libro con personajes cercanos a los del famoso detective. Esto debido a que se encontraba en debate si la propiedad intelectual del escritor Conan Doyle estaba en el dominio público o seguía bajo la protección de los derechos de autor. Esta pugna llegó a su final y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó el caso, señalando su sentencia en referencia a anteriores casos en donde varias obras del autor escocés han caído en el territorio de dominio público, lo que autorizó al escritor y editor estadounidense Leslie Klinger a publicar sin pagar derechos de autor a los herederos de Conan Doyle, un libro cuyos personajes se inspiran en los del autor escocés. El tribunal estimó que estos personajes fueron creados en 1923 y por lo tanto ya integran el dominio público, es decir, que nadie debe pagar derechos por su uso. Pero las últimas 10 novelas publicadas entre 1923 y 1927 seguirán sometidas a las leyes de derecho de autor hasta el 31 de diciembre del 2022. Una serie de obras del artista Marcelo Méndez Endara buscan convertirse en un precedente del arte contemporáneo del país en Europa. Al momento, este artista ha llevado 16 de sus obras por varias galerías nacionales y privadas de Alemania, exponiendo de esta manera el arte contemporáneo y con arte ecologista que propone al mundo. Darío Males nos amplía la información. El creador se ha alejado de su creación. Esa sería la experiencia que ha vivido las últimas semanas del artista Marcelo Méndez Endara, quien se encuentra de regreso en el país, luego de una intensa gira artística por galerías privadas y nacionales de Alemania. A decir de este país, el artista señala que esta es una de las principales puertas para entrar con el arte a Europa y comenta que la introducción de su arte en este mercado espera se convierta en un precedente para los futuros artistas ecuatorianos. La gira pictórica de este artista inició en julio de este año y se prevé se mantenga hasta finales del 2015. Pero todo tiene su principio, y este recorrido fue gracias a la visita que la directiva de la Fundación Alemana Klobad Kunst hiciera a varios talleres de Quito en busca de talentos locales, de los cuales sobresalió el de Marcelo Méndez. De esta manera, el artista fue el único seleccionado para viajar a Alemania y exponer su obra junto a la pintora ecuatoriana residente en Hamburgo, Ana María Murieta. Fueron 16 pinturas suyas realizadas en acrílico y óleo sobre lienzo y metal, las que se presentaron en la Galería Anne Michel en Hamburgo, la Universidad de Hamburgo, y se espera que se encuentren presentándose en la Semana Cultural de Ecuador en Berlín a realizarse en el mes de noviembre del 2015. Desde mediados de este mes, serán 15 de sus obras las que serán exhibidas en la Embajada de Ecuador en Berlín hasta febrero del 2015. Adicional a esta exposición, el artista se encuentra participando con la obra Natura y Vida en la Quinta Bienal Internacional de Pintura en Hamburgo, Alemania. El pasado 4 de noviembre, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil cumplió un año más de vida. Este conjunto musical nació en el año de 1950 mediante un decreto ejecutivo emitido por el gobierno de entonces, quien vio la necesidad de dar a la Perla del Pacífico, como se conoce a Guayaquil, un grupo sinfónico de gran calidad. Recordaremos la trayectoria de este grupo musical con Darío Males. La planta orquestal cuenta actualmente con 81 instrumentistas, de los cuales 69 son ecuatorianos, que representan el 85%, y 2 extranjeros residentes en el Ecuador, que nos da un total de 15%. Sus integrantes conforman también una orquesta de cámara y algunos conjuntos musicales. Actualmente, este grupo musical forma parte de la reorganización del Sistema Nacional de Cultura mediante Decreto Ejecutivo 985, expedido el 29 de diciembre del 2011. El director ejecutivo de este grupo musical es Gorky Elizalde y sus concertinos son los violinistas Ecuador Pillajo e Iván Fabre. La orquesta guayaquileña ha realizado giras en diferentes países como Argentina, Estados Unidos, Perú, Chile, Uruguay, Italia, España y Cuba. En ellos ha ofrecido un repertorio de música ecuatoriana y también universal. La Sinfónica de Guayaquil cuenta con una programación constante y frecuentemente tiene directores y solistas invitados. Y desde el 2009 el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro se ha convertido en su sede oficial. Hasta aquí la información de Cortos desde la Casa. Recuerde que estuvimos con ustedes, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.